vi caminando hacia el Calvario, lo vi llevando su pesada cruz. Su frente sangraba por coronas de espinas, mas su mirada reflejaba amor. Entonces pude yo comprender su amor, tuve que verlo en una cruz. Mi Cristo Salvador, mi Cristo Redentor, hoy ya mi vida puedes usar. Heme aquí, Señor, heme aquí, heme aquí, Señor, heme aquí. Gritaba,